Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo. Y en esta jornada de día miércoles 10 de junio tomamos contacto, como es habitual, con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien saludamos. ¿Cómo está, Lautaro? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Muchas gracias. Estoy muy a disposición de nuestra conversación. Muchas gracias por recibir este llamado. Lautaro, para abrir páginas en esta conversación el día de hoy, vemos una tendencia preocupante de este gobierno a su negativa de promover iniciativas como una renta básica solidaria, por lo menos superior a línea de la pobreza. Ahora vemos que rechaza proyectos importantes, incluso apoyados por sus propios parlamentarios, como es esta postnatal durante el periodo de crisis. ¿Usted nota una disminución por parte del gobierno de lo que es la incidencia del Estado para defender, por ejemplo, una austeridad fiscal por sobre los intereses de la población más vulnerable? Bueno, yo creo que asistimos a una tragedia de marca mayor que tiene consecuencias tremendas en la población del país, y con particular saña en los sectores más vulnerables, la gente más pobre, que no sé si para el ministro de Salud son conejillos de India con los cuales hay que experimentar a ver hasta dónde resisten. No sé si es la tesis marciana de que, bueno, la tiene que sobrevivir el más fuerte. Pero lo que sea, es una política absolutamente atentatoria a cualquier derecho humanitario. Creo que como población del país nos empujan a presentar recursos de protección en el respeto a los derechos humanos, o dicho de inversa, en el atropello a los derechos humanos, particularmente a la salud y a la vida, por las políticas de Estado insistentes, perseverantes, autoritarias, arrogantes, provocadoras, que lleva adelante un ministro por darse un gusto, porque no escucha ninguna otra autoridad profesional que tenga dominio de la materia en lo que se refiere al tema de la pandemia sanitaria. Y un presidente de la República que lo ratifica cada vez que puede. Y entonces simulan cambios de gabinete, abren expectativas que cambiará personas y por tanto podría cambiar la política que llevan adelante, y la insistencia es la misma. Esto es Bolsonaro en Chile, esto es Trump en Chile, esto es la conducción más reaccionaria y de una fiebre neoliberal que supera cualquier lógica. Para ellos, el único centro de la actividad social, personal, pública, en todos los planos, es proteger la economía, proteger el capital, proteger el dinero. Si eso es a costa de miles de vidas humanas y de la salud de mucho más de miles, es parte de la opción que han hecho. Entonces creo que consentirle, entregarle siquiera una señal de que alguien pueda comprender esta insistencia, es alentar que sigan con estas políticas que, insisto, claro, Maya no sabe lo que es la pobreza, lo reconoce él mismo. Yo no digo que deba ser pobre, pero tiene que tener una sensibilidad social, una empatía con la gente hacia la cual se supone dirige esas políticas, porque Mañalis ha sido representante de las clínicas privadas que operan desde la rotonda de Vitacura para arriba, ¿no? Entonces son mundos muy, muy, muy distintos, y tenemos la obligación, así como lo está haciendo la propia gente que se organiza, denuncia, llamar la atención de esto, porque ya estamos llegando a extremos del desborde que no son posible de soslayar como responsabilidad de otras vocerías públicas. Yo valoro altamente que las primeras y primeros en reivindicar una denuncia y una exigencia han sido precisamente los que están en lo que se llama la primera línea en la lucha contra la pandemia. Las trabajadoras y trabajadores de la salud pública, particularmente de la salud a nivel de consultorios, a nivel de hospitales, todos quienes laboran, no solo los médicos también, pero también las otras especialidades profesionales de la salud, los auxiliares, los administrativos, los que son, les toca abrir la puerta del consultorio, o sea, todos han estado con salarios que siguen siendo miserables, con condiciones de prevención para ellos que son escasas, y ahí ha funcionado la solidaridad entre ellos, la coordinación para mejor rendir. Es realmente la contraparte de la irresponsabilidad del ministro. Sí, usted lo menciona, efectivamente hay un cambio de gabinete para muchos cosméticos, hay ministras que duran 33 días en el cargo, también hay una tendencia peligrosa, Lautaro Carmona, de modificar las políticas de control y de medición de los contagios casi a diario. Esto habla de un gobierno que está entrando en una desesperación, y eso lo motiva quizás también a llamar a estos acuerdos nacionales. Yo creo que el gobierno, hay algunos que lo acostumbraron desde la oposición a cada vez que está en una situación de asfixia por opción propia. Nadie lo conduce a que lleven adelante esas políticas, son opciones propias. Hay una parte de la oposición que acude a simular frente a la opinión pública un diálogo, o sea, algo que diálogo es que de las dos partes van a conversar, cuando lo que ocurre después es obsecuencia frente a las políticas que ya el gobierno ha instalado unilateralmente. Entonces ahí hay un grado de responsabilidad que no lo entiendo. Entiendo algún sector, sí, porque lo han dicho incluso ellos mismos. Es cuando se trata de los márgenes que podrán cuestionar el sistema neoliberal. O sea, todo el progresismo llega hasta la raya que no toquen o no toquemos el sistema neoliberal. Así es. Heredado del tiempo de dictadura, fundado en dictadura, con las consecuencias que se hicieron en dictadura. Bueno, pero en este momento acuden, incluyendo algunos que estaban casi, esto es una ironía, en la ultra izquierda en un momento, también consienten, porque hay razones de Estado, todo esto porque hay una zona desde el punto de vista de la actividad política que vive un poquito encapsulada y que las labores, compromisos y tareas que asumen están en los marcos del cálculo de las próximas elecciones y de las posibilidades imaginarias de tener tareas en el gobierno. Yo creo que eso, que puede ser legítimo como un buen sueño o reflexión, debe tener un lugar absolutamente en la intimidad de alguien, de que lo tiene, por sobre las obligaciones a ojos vistas que tiene la población de no sentirse desamparada, de no sentirse abandonada frente a tamaña tragedia. Yo quiero decir que estamos asistiendo a una crisis sanitaria desconocida históricamente a nivel mundial y a nivel del país, que toda esta crisis sanitaria será el marco de una crisis social, dada la desigualdad, la injusticia, el maltrato, la falta de derechos para la gente en general. Solo nombro, por ejemplo, el tema pendiente de terminar con el sistema de AFP e instalar un sistema previsional que sea un derecho y no sea una oportunidad de especulación y lucro para un grupo de avezados favorecidos por el sistema neoliberal. Pero también hay una crisis económica, y esto en el marco de una crisis de confianzas en las instituciones, y esto lo dicen las encuestas reiteradamente, que constituye una crisis política. O sea, está en crisis el sistema neoliberal. Y lo que habría que hacer es cómo se construyen políticas públicas que se marquen en la idea de un sistema democrático de derechos, de bienestar, de integración, de participación, de descentralización, etcétera, etcétera, como definición de la propia sociedad chilena. Y ahí está la importancia y la relación que va a tener el día de mañana el plebiscito, una nueva constitución y políticas públicas que cambien drástica y estructuralmente lo que está ocurriendo hoy día con el tratamiento a la salud. Entonces, el tema es, en ese cuadro, estos elementos lo dominan todos quienes están en la actividad política, los de la derecha también, y por tanto por eso defienden y pasan a la ofensiva. Y pasan a la ofensiva incluso cuestiones tremendas desde el punto de vista de los derechos democráticos. Por ejemplo, la acusación que un grupo de la UDI que se forma como partido de la dictadura de Pinochet, incluyendo su ideólogo Jaime Guzmán, o sea que nace a la vida política para hacer política fáctica, donde no hay ningún respeto por lo que opina el pueblo, sino que al pueblo se le somete. Esa misma UDI, con la anuencia de la otra derecha, acusa constitucionalmente a Hugo Gutiérrez, diputado comunista, sí, pero ojo, apéndanse el poema de Bertolt Brecht, porque puede ser tarde cuando empiecen a reaccionar y ya la derecha se haya cebado y haya empezado a pasar el cerco respecto a respetar la soberanía popular que elige parlamentario más allá del Partido Comunista. Bueno, pero eso ocurre y los sectores políticos que fueron electos con el voto del pueblo pensando que representaban una idea distinta a la derecha, le consienten a la derecha, hacen con suerte un laissez-faire y dejan pasar esta imposición de políticas que luego ellos recurren en una simulación, para que esto no sea tan torpe, a llamarle acuerdo nacional. Aquí no hay ningún acuerdo. Lo primero que hay que decir, que para aplicar las políticas que hemos exigido todo este tiempo, en el 80% son medidas propias que puede tomar el Ejecutivo. Ni siquiera requiere un proyecto de ley, porque estamos en estado de emergencia y por tanto tiene una discreción de ejercicio del poder que le permitiría. Cada vez que lleva un proyecto de ley es porque está ganando tiempo, está haciendo juego de pierna o está al final simulando algo para ganar y para que la empresa no se desequilibre tanto. Entonces, creo que hay en este caso una obligación. Yo siento una satisfacción sana cuando veo en la adversidad, en la fuerza real que tiene por ahora, reaccionar al mundo sindical, al mundo social, cuando veo a la CUT, a la ANEF, a la CONFUSAM, a los gremios, al colegio de profesores, a los gremios de que organizan los trabajadores, incluyendo a los gremios de emprendedores como son los colectiveos de locomoción de pasajeros, como son los pymes o los micropymes, en fin, todo el mundo organizándose y coincidiendo, porque este no es un invento, es la misma red, en una analogía de proyección, que los más pobres están realizando a nivel de lo que son las ollas comunes, los comedores solidarios, comprando juntos, es decir, ganarle la batalla al hambre y al hambre y a la desnutrición. O sea, este país y las cosas siguen como están. Con la anuencia de un sector llamado de oposición, los ricos van a salir más ricos y los pobres van a ser más y van a ser más pobres. Entonces, eso es una inmoralidad, que se use una pandemia que desmoviliza por razones de salud para abusar, y el símbolo del extremo sistema neoliberal salga más fortalecido, cuál es la brecha de la desigualdad. Haya crecido la profundidad entre los multimillonarios y los pobres y los de extrema pobreza. Así es. Lautaro, sabemos que ustedes como Unidad por el Cambio han planteado una propuesta también para poder avanzar y enfrentar en forma efectiva esta pandemia. Tengo en mis manos el documento, la declaración, menciona entre otros puntos, por ejemplo, un comité nacional de crisis y sus respectivos comités regionales y locales, también la posibilidad de que la gente pueda retirar fondos de la AFP con la devolución a cargo del Estado una vez terminado esta pandemia, también una ayuda directa a las pymes, pero sin ser bancarizada, como plantea el gobierno con sus propuestas. Si nos puedes esbozar un poco acerca de estas propuestas. Bueno, este es un proceso a la cual que se llama el pliego popular, que es una iniciativa que es mucho más amplia que Unidad para el Cambio, que Chile Digno, a la que sí adhieren las orgánicas que se articulan en el Chile Digno. Ahí están los tres partidos de Unidad para el Cambio y están también otros tres o cuatro partidos y movimientos que provienen del Frente Amplio, que hoy día se articulan junto a nosotros en el Chile Digno. Me refiero al Partido Humanista, al Partido Igualdad, a Izquierda Libertaria, a Victoria Popular, que junto a los Regionalistas Verdes y al PRO y el PC constituimos el Chile Digno. Pero ahí también está adhiriendo dos escisiones que vienen, tienen origen en el Partido Socialista, Fuerza Común, que se referencia en Fernando Batlle, y Unir, que se referencia en Marcelo Díaz. Y están también tres fuerzas de las cuatro del Frente Amplio. Comunes, Convergencia Social y Revolución Democrática. Esas 12 fuerzas han coincidido en la necesidad de este pliego, que tiene 7 puntos, y estamos intercambiando en qué momento la desarrollamos mucho más, pensando en hacer una actividad más pública, desde el punto de vista, por cierto, audiovisual, para trasladarla, digamos, a la representación que esto pueda tener a nivel de base, ya sea en territorios como comunas o regiones. ¿Qué es lo que creo yo, digamos, es lo sustantivo? Todos coincidimos. Debe haber un ingreso que sea de emergencia, igual y si quieren superior a lo que es el ingreso que mide la pobreza. Es decir, no puede haber un ingreso de emergencia para un núcleo de 4 personas que sea inferior a 450.000 pesos, porque nadie puede vivir con un ingreso menor. Usted, si está en cuarentena, incluso la solidaridad que recibe de parte de su familia y que atenúa su falta de ingreso, queda congelada, porque usted ya no le puede decir al niño que vaya a la casa de la abuelita y allá tome desayuno, ni a alguien que pase donde un tío, ni porque no se puede mover. Eso es una cuarentena rigurosa y de prevención de la salud. Bueno, lo que hace cuando entrega ingresos menores, está empujando a que la gente salga a la calle a conseguir el pan que hace falta para su gente dentro de la casa. Entonces, hay ahí un tema que es básicamente humanitario. Nadie ha sido capaz del gobierno de decir que un ingreso que esté por sobre la línea de la pobreza es igual a 260.000 pesos, que es lo que aprobó el gobierno con su iniciativa de ley en el Congreso. Nadie puede vivir con eso una familia de 4 personas. Bueno, no le voy a preguntar con cuánto vive Mañales o Piñera, que es el quinto más rico de Chile. Insisto, ese ingreso es de coincidencia transversal. Yo me felicito, primero, que haya tenido origen esto en la Central Unitaria de Trabajadores. Segundo, que el Partido Comunista haya sido uno de los partidos que en primer lugar asumió esta formulación, porque se empató con algo que para nosotros es muy importante, la voz de los trabajadores, y no es importante el punto de vista folclórico, no. Su palabra constituye para nosotros compromiso para luchar porque se abra paso. Y en eso hemos estado desde el comienzo. Pero ante el grito de alarma, ¿de dónde salen los recursos? Se ha propuesto también el impuesto a los super ricos. Aquí hay, y nosotros estamos hablando al 1% de esos super ricos. Al 1%. Y estamos diciendo que a ese 1% hay que aplicarle un 2,5% de impuesto extraordinario a sus riquezas. O sea, seguirán siendo los super ricos de Chile. Ninguno de ellos va a empobrecer. Solo estamos aplicando una medida de Estado para que exista una elemental redistribución de la riqueza, porque esa riqueza de los super ricos las produjeron las y los trabajadores de este país, no ellos. Hubo gente que peló el ajo para que ellos se apropiaran de esa riqueza. Entonces tiene un elemental sentido de justicia social. Si aquí no hay nada que sea arbitrario, que sea de persecución y discrecional, porque hay resentimientos, etc. No, esto es básica justicia social. Desde esa perspectiva, nosotros esperamos que este pliego popular, que ya digo, la iniciativa se originó en una relación entre el Partido Regionalista Verde con Jaime Mulet y la fuerza política Fuerza Común con el Fernando Atre, y se compartió y al instante tuvo a estas adhesiones. Creo que son medidas serias, de total y posible aplicación inmediata. Esto no es un debate para mediano plazo. O sea, si usted sigue discutiendo esto, lo que queda de las pymes ya no va a ser ni la P ni nada. O sea, se va a haber eliminado un emprendimiento que es igual fuente laboral. O sea, se eliminan fuentes de trabajo. Nosotros queremos resguardar fuentes de trabajo en la perspectiva de la recuperación post pandemia. Lo mismo lo que plantea la CUT respecto a terminar con la legislación que permite desafectar trabajadores por razones de fuerza mayor o razones de la empresa. Cualquier legislación que podría, entre comillas, haber justificado una medida de una pérdida de puesto de trabajo en otro tiempo, hoy día es inmoral, no corresponde y no, y debiera ser también ilegal. Y para eso, digamos, los proyectos o las propuestas de proyecto de legislar. Entonces, espero que este pliego popular, ya de alguna forma Chile Digno en su evento habitual de foro panel de los días domingo, un foro panel virtual del mediodía a los domingos, en este domingo pasado, en la palabra los presidentes de los 7 partidos y movimientos y de vocerías gremiales, sociales, sindicales de primer nivel, se hacían cargo de la importancia y urgencia de que se abra paso de este pliego popular, que no es contradictorio con otras propuestas que están cursando y que tienen, digamos, canales en el propio, en las distintas bancadas, a origen de lo que se llama el Foro Económico de Desarrollo Social, y que también están en la misma línea y entran con el déficit, o sea, en su diagnóstico, el déficit tremendo y trágico que tiene el Estado de Chile en responder como correspondía frente a esta pandemia sanitaria. No hay que olvidar que nosotros tuvimos ventajas informativas por el lugar que ocupamos geográficamente en el mundo, porque esto primero ocurrió en el Asia y en Europa. Y aquí, solo a mirar desde la platea, como que nunca va a llegar, teníamos la salud ultraterrestre, teníamos todo bajo control, aquí nunca va a haber crisis ni de cama, ni de espacio en los hospitales. Es decir, una fanfarronería realmente absurda, absurda si no fuera trágica, de parte de las autoridades. Bueno, ahora tenemos que reaccionar. Como nos gusta copiar, países capitalistas con modelo neoliberal reinante, los que concluyeron, que es muy elemental, que era un error debilitar el sistema de salud pública, que había que poner bajo control de Estado la salud privada en medio de una pandemia, que el papel del Estado era clave en cuanto a regir, digamos, las actividades económicas obligatorias o esenciales mientras duraba la pandemia, que había que hacer cuarentenas totales y absolutas. Bueno, aquí estamos de nuevo descubriendo la pólvora, pero lamentablemente en la parte negativa, o sea, fuera para descubrir cosas que quisieran avanzar, no, aquí estamos descubriendo cómo hacer las cosas peor para que hayan más víctimas. Eso es lo que está ocurriendo en el país, y eso es lo que tiene a fuerzas políticas, entre otros a la nuestra, comprometidos tanto en proponer, pero también actuar. Somos parte de la red solidaria pueblo a pueblo en el plano de la creación y formación de comités de cesantes que van a exigir, digamos, que los trabajadores no paguen la cuenta, no se traslade a ellos el costo de esta pandemia, porque no es su responsabilidad. Estamos en la multiplicación maravillosa e incluso emocionante de la red de ollas comunes, de comedores solidarios que están construyéndose en las poblaciones más populares con solidaridad desde lo que no tienen. Estamos en las brigadas solidarias de salud pública, ayudando a sanitizar, ayudando con los propios recursos que construyen un lugar para la construcción de mascarillas, viendo, digamos, detergente, asistiendo a la población en medio del desamparo de parte de los aparatos de Estado. Estamos también en la presión que hacen los propios trabajadores organizados a nivel municipal, tanto no solo en la salud, sino en el propio municipio, exigiendo más recursos para los municipios, porque son la primera ventanilla de Estado que tiene la gente más sensible y requiere tener capacidad de respuesta a las demandas tan obvias, desde el medicamento, el traslado de alguien a un centro asistencial, etcétera. Y ya a esta altura los municipios no tienen presupuesto solidario, porque se lo ha consumido todo el hecho de que han trabajado con menos ingresos desde el punto de vista de permisos de circulación, de patentes comerciales, que está bien, el no pago como un derecho del que no tiene, parece perfecto, incluso el día que va a repactar debe ser sin ninguna multa y ninguna tasa de interés, pero no que lo cubra el municipio, si el municipio no tiene un banco, tiene que cubrirlo el erario fiscal, tiene que haber traspasos para fortalecer los presupuestos municipales, que han tenido una demanda excepcional y muy sensible en este tiempo de pandemia. Entonces, desde esa perspectiva, el pliego popular hace empatía con todo este tipo de propuestas, de medidas, sentimientos, expectativas que tiene el pueblo, y que requieren que levantemos en todas partes de Chile. Así es. Es así como se ha levantado, y lo digo teniendo plena conciencia que más que una política de fondo se trata de un símbolo. Fuera mañana. Evidente que van a poner otro ministro de salud que será tan o peor que Mañales, pero el símbolo de hoy día, el símbolo para defenderse de la arrogancia, de la prepotencia, del que llama a que se puede salir a tomar café de Acuacho, a que se puede abrir el Apumanque, etcétera, etcétera, para luego trasladar todas las culpas al pueblo que de verdad no es consciente, sin decir que la gente sale porque ellos crearon una condición y porque además los empujan a salir por la falta de ingresos. Bueno, así como está ese clamor que se transforma en consigna, exigencia, fuera maña, con simbolizando fin de esta política de... Tenemos que reclamar que se cumpla con ingreso de emergencia por sobre la línea de la pobreza, impuesto a los super ricos, reaccione reasignaciones presupuestarias de otros ministerios, como por ejemplo el de Defensa, y apoyo directo para aquí, para políticas sociales de apoyo a las pymes, no bancarización del respaldo crediticio a las pymes, porque por medio del banco hay con lo que el banco vive, tasa de interés. Entonces, no puede ser que con plata fiscal el banco, por solo recibirla, luego vaya a agrandar sus riquezas. Hoy día, dentro del sistema de empresas, lo único que tienen garantizado utilidades en medio de esto, sin que haya economía funcionando, son los bancos. Son la actividad especulativa. Es decir, esto es, bueno, esto es el sistema neoliberal. Eso es lo que tenemos que cambiar. Pero yo valoro altamente el Pliego Popular. Como Unidad para el Cambio, como Chile Digno, estamos viendo cómo ser contribuyentes para que se comparta, se socialice. Hay una dimensión del Pliego Popular que compromete a movimientos sociales y sindicales. Yo destaco, por ejemplo, la Confederación de Trabajadores del Cobre. Cada uno tiene que hacer que esto llegue mucho, mucho más lejos. Así es. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, le agradecemos su contacto hasta ahora con Entre Telones. Muchas gracias. Gracias a ti, y solo reiterarle una convocatoria a los auditores de Nuevo Mundo, hombres y mujeres. Tenemos que levantar banderas de solidaridad con Hugo Gutiérrez. Es un atentado al sistema democrático débil que aún tiene Chile, lo que pretende un órgano fáctico cruzarse contra la soberanía popular que lo eligió parlamentario. Tenemos que denunciarlo. Son días y horas muy sensibles. Todos y todas sabemos qué hacer, entre otros ir sobre las oficinas parlamentarias en cada territorio a exigir un pronunciamiento público y abierto, lo mismo a los partidos políticos que se dicen de oposición y que supone levantan banderas por resguardo a las pocas conquistas democráticas que tiene el país. No podemos volver a que el sistema legislativo esté integrado por 4 designados miembros de la Junta dictatorial. Tiene que seguir siendo un sistema plural, donde la palabra del pueblo es la que decide, y ese pueblo decidió Hugo Gutiérrez diputado. No hay nada menos si se trata, porque alguien va a decir que no tenemos inmunidad frente a delitos, que vayan a los tribunales ordinarios, que digan en qué fiscalía de este país se hizo una presentación contra Hugo Gutiérrez, que no sea un contubernio entre la UDI y la UDI que está dentro del Tribunal Constitucional. Perfecto, muchas gracias, Lautaro, muy gentil. Gracias a ti. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.